ya estás otra vez. Ya está, ya está, ya estás otra vez. Tirando de la cuerda no me puede vivir. Tirando de la cuerda no me deja sentir. Y el tiempo me arrebata la vida, que es una sola y hay que vivir. Y hay que sentir. ¡Díselo, Moni! Te miran para atrás, el viento en tu piel se quema y no puede crecer. Y en un suspiro nada más, el vaso llenar, sentir que todo va a estallar. Y si no puedes correr, quemarte los pies y abrir tus alas otra vez. Y sin mirar atrás, voy a encontrar el gozo y la tranquilidad. ¡Oh, no! Ya sé qué hacer, ya sé, ya sé, ya sé lo que hacer. Regar las flores por la mañana, ya al mediodía un baño en la playa, dormir tranquilo de madrugada, soñar despierto no cuesta nada. No cuesta nada, no cuesta nada, no, no, no cuesta nada. Y si te miras para atrás, si el viento en tu piel te quema y no puedes crecer, y en un suspiro nada más, el paso llena, sentir que todo va a estallar. Y si no quieres correr, quemarte los pies y abrir tus alas otra vez. El gozo y la tranquilidad. ¡Vámonos! ¡Fiesta y ambiente con la guagua presente! Plan.